El Comité Central del Partido Chondoísta Chongwu despachó el 31 de marzo un llamamiento a los partidos, organizaciones y personalidades de distintos sectores de Surcorea. El documento señala en particular: Ahora, debido al ensayo de guerra nuclear insolente que realizan Norteamérica y las fuerzas belicistas uniformadas de Surcorea en la parte meridional de la península coreana, se cierne a cada momento el nubarrón de la conflagración nuclear sobre la cabeza de la nación. La vía para frustrar la agresión de las fuerzas foráneas, defender el país y preservar la seguridad de la población reside solo en que toda la nación se una sin portarse a su albedrío. Frente a la grave situación creada, exhortamos a los partidos, organizaciones y personalidades de distintas capas de Surcorea a que se levanten en la contienda por defender la paz de esta península y la seguridad de la nación. Alcémonos todos a la campaña por frustrar y deshacer el agresivo simulacro militar conjunto de Norteamérica y los maníacos de guerra de Surcorea, que exacerban la tensión militar en la península coreana y acarrean el peligro de la guerra nuclear. Además, deberán destruir tajantemente la introducción de equipos de guerra y medios homicidas de Estados Unidos. Con el ímpetu de haber declarado el fin trágico a la bruja de la Casa Azul, que es traidora sin par, los políticos y militantes de partidos deben ser apóstoles y abanderados en la lucha por liquidar a cabalidad a los servilistas a las grandes potencias que, en adhesión a las fuerzas foráneas, perjudican la dignidad e intereses de la nación y detener las calamidades del conflicto que aproxima ante la nación. Continuando el espíritu y temperamento de los antecesores, que enarbolando la bandera del rechazo a los foráneos y los japis y bienestar nacional y público, consagraron su valiosa vida para la independencia contra las fuerzas extranjeras y por la paz de esta tierra. Todos los chondoístas del norte y el sur deben unirse en uno solo y ponerse a la cabeza de la sagrada guerra patriótica justiciera por devastar la temeraria provocación militar y acciones de guerra nuclear de las fuerzas belicosas de dentro y fuera del país.